Ya, ya estamos al aire. Compartir. Bueno. Oh yeah. Estamos de vuelta, amiguetes. Espero que esta vez no se caiga. Bueno, bueno. Oye, no había visto que ya había cambiado. ¿Qué cambió? ¿Mixler? Ah, sí. Quedó bonito, te digo que Mixcloud también quedó bien bonito. De hecho, yo activé el beta, eso es beta. Pero puedes volver al anterior. Es que yo estaba haciendo eso. Sí, es que bien Transformers. Puse Transformadores. Transformers, sí. Robots in disguise. Listo, listo. ¿Ya? Mixler. También salió actualización para la aplicación. No sé si cambió. Entonces todavía tenemos premium. Todavía somos buenos. Spotify. ¡Ey! Hay cuatro. ¡Ay! Hay cuatro. Nosotros tres y Pone. ¡Sí! ¡La atiné! ¡Qué divertido! ¿Quién está en el Pone? No sé. ¿Tú vas a? ¿Tú estás en la del Pwner? No. No. Entonces, ¿por qué no sale el Pwner? Creo que soy yo. Es que se haga mucha gente. ¡Pup, pup, pum! Digan algo, chavos, ver, ya hay gente escuchando. Ya llegó un invitado. Llegó un invitado. Voy apagando el, ¿cómo se llama? Monitor este pedo. Sí, ¿no? Ahí está, solo la musiquita. Pero confíen en sus voces. Llegó un invitado. Invitado sorpresa, ¿quién es? Sí, ¿por qué no se loguean, chavos? Sí, ah, ¿no, ¿no se está ciclando? No sé, yo no estoy escuchando. Espero que no. Si no pierdo un kernel. Por ahí nos dicen si todo va. Todo se escucha bien. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Ah, cabrón, ¿dónde está el chavo? Qué cagado. Están invitados. ¿Quién será el invitado? ¿O seré yo? Estamos de vuelta, no les da gusto y alegría. Ya llegó la Jules Moon. Ah, ya se fue. Sí, que vino y se fue. Vino a hacer check-in y se fue. Iba a dar unos besotes. Ah, mua. Le mua. Yen ese pua. Yen ese pa. Croissant. Te tempo todo. Que nos digan cómo se oye. Croissant. Prueba de que no nos escucha. Oui, monsieur. La Torre Eiffel. Ya llegué, hola. Hola. Si oíste que te mandé saludos y besos. Besos, abrazos, abrazos calurosos. Apapachos. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Y alguien dice, pues mejor que el anterior. Ay, Tito, eres tan chistoso. Ya regresaste, qué bueno, amigo. Ya volví. Ya, digan algo, chavos. Pues ya. ¿Quién esperar? No sé, ¿a dos semanas sin Pwner? ¿Dos semanas sin Pwner? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Qué clase de monstruos somos? Somos, sí, dejar dos semanas sin Pwner. Pero bueno, la semana pasada veces estuvo bien porque pude ir a la Cineteca. A veces va a pasar, ¿no? No siempre va a haber Pwner cada semana. No, Tito, no digas eso. No, bueno, pues, yo me gustaría decirles que cada semana, es más, cada día, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Que diario tendremos Pwner Podcast, pero ¿te imaginas? Se nos acaban las películas en un mes. No hay 30 películas. Bueno. No, sacaríamos unos churros bien acá. Las ficheras. La de huele a gas. Huele a gas, dude, esa es muy buena. Otros con Chicoche. No, Lagunilla, mi barrio. Sacamos unas chechenias. Unas chechenias. ¿Cómo se oye, Jules? ¿Se oye bien? Dice, ¿nos que, oímos bien? Dice que no escucho nada. Pero del saludo, de pero del audio, ¿cómo se oye? ¿Bien? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Subimos, ¿la música? A Te lo voy a compartir, se me hace que eso es lo que falta aquí. Hey, bubu. Mira los compartidos, ¿de quién serán? No lo sé, gente que nos quiere. Pero callar. Ahora son tres, ah, oh, Dios. Nos quiere, pero 10 metros bajo tierra. Que no escucha música de fondo, ¿sí está la música? Sí, sí, hay música. A ver, voy a subir tantito. Con eso, con eso. A ver, ¿qué onda? Porque ahora confiamos en nuestras voces, que nos vamos a estar monitoreando. Dice, se escucha bien, pero no escucha. Hoy sí se va a ciclar, ¿no? No, ya le bajé yo. Ya le bajó ya. Compartan, chavos. Ya estoy compartiendo por todos lados. Ya. Hay gente que no se mete al pone, ¿por qué no? Compártelo en plus. Pone el podcast is going live. 51 episodios. 51 episodios, dude. Ya pasamos la barrera de los 50. No tenemos nos... que. Luis Moya ya llegó. Bienvenido a Luis Moya. Luis Moya, Betty Salazar ya llegó. Bienvenida, sigan Betty. Por ahí, abrazo caluroso. Abrazo caluroso. Que nos digan cómo sigue el Powner. No, se oye muy bien. Siempre que se oye bien. Yo creo que se oye bien porque no dicen nada. Sí, no, acuérdate que en el preciso momento que cometemos algo mal o que algo sale mal, se oye bien feo, carnal. Ahí está el podescuch con su opinión crítica. Y cuando todo sale bien, nada. Ah, sí. Nada. No son para decir, ay. Ah, les quedó muy bonito. Les quedó bonito. Qué bonito podcast ahora, ¿no? No. Pero cuando nos. Están bien pendejos. Puras pendejadas. Mejor me voy a escuchar el score. Pero ya no hay score. Ah. ¿Cuál fue lo escuchan repetido. Ya tiene rato. Y estaba pensando seriamente en darle la quinta vuelta. Yo no tengo nada que hacer. Dichoso tú. Hasta organizar los podcasts. Dichoso tú. No es cierto. Dos invitados. Dos invitados secretos. ¿Quiénes son los invitados secretos? Que conecten su cuenta con Facebook para saber quiénes son. Llegó Merck. ¿Sí es Merck? Es Merck, del que te hablé. Ah, claro, sí, sí. Merck, sí. Claro, me contaste esas buenas anécdotas. Trae muy chiste. Pues ya somos suficientes, córrela. Córrela, Furcio. Vamos a empezar. Por favor. ¡Hey, gente! Ya estamos de regreso en el Powner Podcast. Episodio 51. Perdón. Éxito total, de regreso. Después de 2 semanas de ausencia. 2 semanas. ¿Y Asaf, 3 o cuántas? ¿Cuánto lleva así? Nada más semana. Sí, sí, vine al Transformers 1, amigo. Pero según yo son 3, ¿eh? Ah. Son 3 semanas en las que no estás aquí, amigo. Ajá. Ah, no. Son 2 semanas que no hubo. Y una que no, que faltaste. No, la primera, es que una sí hubo, la primera yo falté. Ajá. Y después no hubo 2 semanas. Y luego no hubo, y ya regresamos. Por eso digo que welcome back 3 semanas. Gracias. ¿Por qué 3 semanas? Pues ya ves cómo es la gente, dude, pero estamos de vuelta. No, sí, bueno. Más felices que nunca. Más felices, acaban de escuchar la voz de, los presento en orden, Sapo Rules y Don Charmín, @SapRules, @DonCharmín. Conózcanse, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, el episodio 51 de su Powner Podcast. Hoy vamos a presentar la película Transformers 3. Hoy es el padrino, ¿no? De ¡el este lado episodio. Oscuro! La ¡de la luna! Transformers, el lado oscuro de Pink Floyd. Oye, sí, patrocinado por Pink Floyd, esta película. Ojalá se pareciera un poco al disco de Pink Floyd. ¿Cuál es más rescatable, la 3 o la 2? Y fíjate que estoy diciendo rescatable. La 3, definitivamente. La 2 es un verdadero. La 2 está perdida. Sí. Tiene las peores bromas. Creo que en la 3 quieren recuperar un poquito el sentido de Transformers, pero. Y más o menos, ¿eh? Fíjate que el final está chido. La 3 hay como un acercamiento más, sí, a los personajes. Sí, el final está bueno. Hace poquito me estaba poniendo a informarme de la película porque no la volví a ver. No le iba a hacer eso a mis ojos. Y sí, tiene una que otra cosilla rescatable. Pero a mí me molestan mucho estos monstruitos. ¿Cómo se llaman? Ah. El radio control y el otro, el que parece como Einstein. El que es este como un carrito, ¿no? También tiene ruedas, pero es más pequeño. Uno es un radio control y el otro es una lab, ¿no? Creo que era así. No me acuerdo. Pero esos son de la 2, ¿no? No, también aparecen aquí. Y también, ¿sabes quién aparecen? Los que son los Spark. Los pero Spark. Solo tienen un pequeño cameo. Son gemelos, ¿va? Ajá. Oye, ¿cómo se hizo popular el Spark con eso? Avalando un poquito de detalles, este, Dino, o bueno, Dino, uh-huh. Este, originalmente tenía otro nombre, pero aquí se llama así por Dino Ferrari, en honor a Dino Ferrari. Ah. De hecho, Ferrari insistió en que le pusieran Dino, o Dino, no sé. Sí, Dino. Yeah. Dino es uno de los carros más bonitos que hay. Sí, es un Ferrari, ¿qué? Dino. Dino. ¿Ah, ese es el modelo? Sí. Oh, okay. Oye, y este Optimus es el... Ah, yo hoy lo chequé, pero lo olvidé. ¿Es un Pervert? No, ¿cómo se llama? No sé, el trailer. Ajá. Fíjate que de buena fuente sé que es el trailer que maneja Lola la trailera. Oye, Lola la trailera. Ya dejé los caminos. ¿Los caminos de la vida? Y dos mujeres. No son camino. Lo que tú esperabas. Esa es otra. ¿No son lo que tú creías? Oye, que esta es la primera... Bueno, la primera película. En esta película ya no vemos a la guapísima... Ah, este... Megan Fox. Oye, pero esta... tenemos a... ¿Cómo? ¿Micaela Baines? Sí, es Micaela Baines, ¿no? Qué nombrecito, ¿no? Pero tenemos a Rosie Huntington Whitley. Oye, yo tengo un pedo con sus labios. ¿Sabías? Oye, está muy bueno. ¿Por qué? ¿Sabías que ella no es... Está muy... Ella no es actriz, dude. Ella es supermodelo. De hecho, en las... Y la mayoría de las personas contempladas para este papel son supermodelos. Exacto. Que Michael Bay conoce por los shows de Victoria's Secret. Exacto. Estaba Rafael, que es muy guapa también. Pero aguanta. La única que es actriz contemplada para este papel es... Gemma Arterton. Ah, sí. Ella es actriz. Ella es la que... dale a Gemma. Es la que sale en Quantum of Solace, el 007, la que va por él. Gemma Arterton. Mm, claro. ¿Qué es este? Es del Reino Unido. Uh-huh. También es... Salen Hansel y Gretel y sale el Príncipe de Persia. Es Gretel y el Príncipe de Persia, exacto. Oye, que en el Príncipe de Persia se ve muy bien, ¿eh? Sí, el Príncipe. Está buena, ¿no? Está rescatada. Ah, la película. Sí, la película. Ah, ya. Bueno, ya, ella... ¿Quién más? Pero ¿qué más mira, pasa en esta película? ¿Quién lo era? Michael Bay, entre pura supermodelo. Oye, básicamente a Megan Fox le aplican la Tuana Halfmenciña. La matan. Bueno, no la matan, se supone que se separa de Sam porque casi se muere en el ataque. Que no escuchan música de fondo, dicen. ¡Súbale! Le voy a subir más. Pero fue hace 7 minutos. Ya le habíamos subido. No dice nada, el chat no dice nada. Ya no está Megan Fox, dice Jules, y se notó que no era actriz. Yo no lo noté. Oigan, pues porque le veías otra cosa. Ah, claro. Que nos digan cómo se escucha. Sí, por favor, su feedback es importante. Exacto, es la mejor manera de que nos pueden apoyar. Pero bueno, volviendo. Oye, sale Patrick Dempsey también. ¿Quién? Patrick Dempsey. Ah, sí, es el malo que se quiere ligar a la novia. Y el que se alía con Decepticons. Decepticons. Que luego se le aplican, ¿no? Y lo mandan al Quijote. ¿A él qué le pasa? ¿Lo mata? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Oye, Hierba mala nunca muere, amigo. Sale este Ken Jeong. ¿No se acuerdan de Ken Jeong? No. Es divertido porque es gordito. Neta, sale con dos pistolas y lo mata. Neta. Neta, te lo juro. Es divertido porque es gordito. Dice putitas mariquitas. ¿En serio, amigo? ¡Ah! Sí es cierto. Tiene una escena aquí. Sí, ya me acordé. ¿Me acordaron? Tiene estas dos pistolas y creo que... Ay, ¿cómo se llama este robotcito que vuela? Laserbreak. No me acuerdo. Ahorita les doy el dato. Pero la verdad, está muy larga. ¿Cuál mi...? No, este... Sí, Laserbreak se llama. ¿Qué? ¿Transformers 3? Sí, la película. ¿Cuánto dura? 154 minutos, que son 2 horas 10 minutos. Dos horas y media. Que es puro. Pero fíjate, o sea, al final está chido, pero sí. Para llegar a esa parte es demasiado. Sí, no sé. Dices, no necesitas 2 horas 10 minutos para este final. De hecho, pero me equivoqué, son 2 horas y media. Ah, 2 horas y media? Sí. Ah, sí está. O sea, el final está chido, sobre todo cuando llega y mata a Megatron. Sí. ¡Pum! Spoiler alert, uff, por si nadie la La vio. No, si no la ven, no les pasa nada, la verdad. Oye, fíjate que yo vi las tres en el cine. Yo vi la... Con la uno iba con más expectativas. Yo también vi las tres en el cine. Yeah. La uno estaba bien perrona, ¿no? Sí, claro que sí. Es la mejor. La dos me gustó, pero la volví a ver y dije, ¿qué es esto? Es que a mí lo que me molesta es que le da mucha personalidad a otras historias, como alternas. Mm. La de esta, de como del marín, y la del gordito que es como geek, ¿no? O como... ¿cómo se dice? Bueno, eso es lo que no me gusta. Ah, ya, ya. Como que no hacen una sola historia. No sé, pero pues, ¿ya viste cómo se van a ver las tortugas ninja ahora? Ah, que es por Michael Bay también, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de... Teenage Mutant Ninja Turtles? Que no la cague. Oye, pero también, que no la cague tan feo. Digo. También el otro día hablábamos que Michael Bay tiene cosas buenas. Tiene La Roca, amigo. Tiene Armageddon. Tiene Bad Boys. Don't wanna miss a day. Tiene Bad Boys, creo que 1 y 2. La 2, creo, nada más. ¿Nada más? No, la 1 y la 2. La 1 y la 2. ¿Qué más tiene? ¿Han visto Pain and Gain? Tiene La Isla con... Iván McGregor. Es buena. O sea, tiene cosas pitaderas, pero tiene cosas agradables. Tiene Battlefield y ya. Qué bueno, ya quisiera tener Pacific Rim, ¿no? Escuchamos Pacific Rim de fondo. Tararán, taratán, tan, tan. ¿Sí está eso? Claro, claro. Ah, cómo me gusta esa película. Dice Fernández, hola, hola. Hola, Fátima. Genial. Abrazo caluroso. Que nos diga, por favor, ¿cuánto dinero juntó? Y Jules dice, guácala por Battlefield. Guácala, qué rico. 1.1 mil millones de dólares alrededor del mundo. Era la película con más recaudación en lugar quinto. Ah, claro. Hasta 2013 que llegó Iron Man y se fue hasta el lugar 6. Oye, que esa película es del 29 de junio de 2011. Sí, es. O sea, no es tan de allá. ¿Qué hacías en el verano del 2011, Tito? Verano de 2011, estaba yo en la uni ya. Estaba en mi, ya, ¿qué? Tercer, quinto, cuarto semestre. Por ahí. Y entre tus compañeros de la universidad decían, ¡oh, sí! ¡Transformer 3! Sí, ¡vamos a verla! ¡El lado oscuro de la luna! Sí. ¡Oh, Pink Floyd! No, no sé. Fíjate que... ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué dice, pasa? Bueno, vamos primero. Jules Moon dice, no, dije guácala por cómo se ven las tortugas ninja. Ay, Dios mío. ¡No mueras, Gustavo! ¡No mueras! ¡No! ¡Salud! ¡Váyanse al pito! No me puedo estornudar. Y luego dice Fátima Hernández, Tito sonríe, ¿sí? Y Char, saluditos, mi sapo, ya no me despedí de ti. O sea, ya se largó la grosera. Ya se fue. Saludos, Fátima. Y dice Fer Quintero, saludos, saludos de regreso. Un saludo a Fer Quintero. Y dice Ernesto Saldaño, una careta feliz, pues tómala tu careta feliz y métela, ¿cierto? Ya hasta me desconcentré, amigo. La trama y el argumento, dude. La trama y el argumento. ¿Cuál es el argumento principal? Se centran en parte de varios episodios, de casi de manera exacta, de la segunda temporada de la serie Transformers G1. Con la única diferencia. ¿Es Generation One? Con la única diferencia. Los Nintendo. Los japoneses, es como. De que el reparto de personajes de Autobot, Decepticons y personajes humanos, como que no es el mismo. Ah, oye. Obvio. Hablando del papel que interpreta esta chica, Rosie Huntington, ¿o cómo se llama? Huntington, ajá. Carrie Spencer. Sí existe en la serie animada. Carrie Spencer. Dato curioso. Hoy me informé. Hoy sí leí. Pues Samwise Wiki está bien chafa. Sí. Samwise Wiki sí existe de verdad. Para la morra que se carga. No, yo sé. Ya sé, ¿no? Todos lo sabemos, pero también es el sueño de, imagínate, ser el ñoñazo acá. Ajá. Y con cualquiera de las dos, dude, con Megan o con Rosy. Va dirigida al ñoñazo que quiere andar con una supermodel. ¿Qué me dices del soundtrack, dude? Linkin Park. ¿Y de ese, cómo se llama el tema principal? Sí. Fíjate. Iridicente. ¿Sabes qué es iridicente? ¿Qué es? Es cuando una cosa, según el reflejo de la luz y tu posición, se ve de distintos colores. O sea, básicamente el efecto del disco de Pink Floyd. Exacto. Es como si te escucho, amigo. Y Paramore, My Chemical Romance, Taking Back Sunday, los Goo Goo Dolls. Oye, este es el video de Linkin Park. Google Dolls, es Google Dolls, ¿no? Google Dolls. Antes entendí Google Dolls. ¿A Google? Google Dolls. Sandwich Wiki solo existe en las películas. Ah, ok. Porque estoy leyendo Transformers Wiki. ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? ¿Qué nos onda, informamos aquí en el Powner. ¿Cuál? Hay una que me gusta mucho el video. Creo que es de Transformers 2. De Linkin Park, obviamente. Que se ve. Se ven como estos efectos como de polvo. Creo que es de la 2 o la 3. No me acuerdo. Pero está muy chido el video. Posa. Oye, ¿qué onda, qué onda? Donde se muere Optimus es en la 2, ¿verdad? Sí. Sí, que lo reviven con partes de otros. Con la daga esta. Ah, oye, que vuela en la 3, amigo. ¿No se acuerdan? Ah, sí. Vuela y como saca su las espada. Cucarachas. Ya sé, cual vi cucaracha con dos. No, como Cell también. Tiene estas alas como así. Como Cell. Sí, bueno, Cell se volaba. Muere. Sí. Este, sí, bueno, volviendo al. Al tema. Al tema, Cell vuela. Digo, se vuela. Optimus Prime vuela. Oye, aparece también Sentinel. ¿Se acuerdan de Sentinel? Sentinel Prime. Sentinel Prime. Ah, ya, ah, sí, sí, sí. Claro. Que es este rojito como. Que es como. Que es un. Oye, ¿no es el primero de los Prime? No estoy seguro si el primero, pero es predecesor de Optimus. Y los traiciona, maldito cerdo. Pero según él tenía sus razones, ¿no? Al menos lo que yo recuerdo. Claro, para volver a traer. Este. Pasa. Para volver a traer Cybertron. Acabo de ver y sí es el precursor directo de Optimus Prime. Optimus Primo. Optimus Primo. Primitivo. Optimus Juan. Optimus Juan. Este, ¿qué más? No sé, ¿qué te acuerdas de la película? Ah, pues que querían reconstruir Cybertron, ¿no? En la Tierra. Tierra, sí. Que iban a consumir, ¿sabes?, el planeta, ¿no? Esa escena me recuerda mucho a Superman, del Hombre de Hierro. Ay, todo el Hombre de Hierro. ¿Cuál es esa película en la que los extraterrestres quieren hacer su propio planeta en la Tierra? No, digo porque se ve la destrucción así también de la Tierra y se ven todos los edificios. Oye, pero. El Hombre de Hierro. ¿O de acero? Es de acero, ¿no? Ah, perdón. El Hombre de Magnesio. Era el título en español. El Hombre de Latón. De Latón. Oye, nos dice Luis Moya Julienka, ¿qué es eso? Sabe, du. Oye, ya está difícil darle corazón. ¿Por qué? No sé. Está difícil. ¿Cuántos van? Cuatro. El mío, el tuyo y el de alguien. Ay, el de Chalo. Julienka. No sé. ¿Qué más recuerdas de la película, du? Dime. Yo sé que tú la quieres mucho, la película. No, pa' quiero mucho. No, la uno sí la quiero. Ah, Julien K, banda, parte del soundtrack. Ah, ok. No sé, ¿les hace mejor Rosie Huntington o preferirían a Megan Fox? La verdad. Ah, es que Megan Fox a mí nunca me cayó bien. O sea, está como. Ajá. Como manda. Bueno, en ese tiempo. Oye, ahorita ya está rara. Pero se pelea con el Michael Bay y luego dice, ay, voy a hacer la película de las tortugas ninjas. Y ahí está. Vente, quiero que seas mi Abril. Ah, ¿va a ser Abril? Sí. Abril O'Neill. Abril O'Neill. Prima de Shakespeare. No sé. Sí, de hecho sí. Sí, sí, sí. ¿No leíste el cómic? No leíste el cómic. De seguro no lees el cómic, maldito poser. Oye, también se murió Iron Hive. ¿Quién? Lo mata, de lo hecho, mata. Este Sentinel Prime. El que tiene como los. Ah, ya. Chale, qué triste. Que es una. Él es un. Creo que es una camioneta. Dice Jules que Megan T. Megan T. Una nueva infusión para tu bebida. Team Mega. No. Se refiere a que es Team Mega. No sabe. Ya nos explicó. Está guapa Rosie Huntington, pero no sé. A mí sí se me hace muy guapa. Luis Moya ya nos explicó que Julien Key. Bueno, Julien Key es una banda que es parte del soundtrack de Transformers. Siento que tiene el labio muy. ¿Quién? ¿Está juntito? Ajá, muy acá, muy como Lindley, no sé. ¡Cállate! ¡Está chida! ¡No, sí, está chida! ¡Lárgate, Tito! Dice por Fátima favor. Que no la vio y que bueno, ¿no? Jules no sabía que. Pues no se pierde mucho, sí. Jules no sabía que Megan Fox va a ser Abril. No, yo tampoco que no le sabía. Gusta. Mirash era el ¿cómo nombre no sabían? De Dino, lo pero. Lo pusimos en Plus Beats. Ah, y es el Peterbilt 379, el modelo de Optimus Prime. Ya ves, es el de Lola. ¿Qué más? Oye, ¿aquí habla Bumblebee ya o no? Nada más tiene más. No, tiene sigue teniendo la diálogo, ¿no? Sigue teniendo la radio. ¿Qué más? Sí, te digo, odio los robotcitos. También odio que le dan mucha participación a... Ay, ¿cómo se llama este güey? El que era como exagente. Ah, se llama... Turturro, este... John Turturro. Sí, pero acá en la... Ah, ¿el personaje? El personaje tiene nombre... Agente Seymour Sainz. Sí, exacto. Dice George que hablemos de la peli épico, El Reino Secreto en español, no le he visto. ¡El Reino Secreto! El Reino Secreto, pues... ¡Órale! Yo me acordaba que tenía portada del Reino Secreto este episodio. Nah, te ¿Qué onda con el Reino Secreto? Por eso nadie nos oye. Ah, yo pensé que ibas a decir que no tenía novia. Era como la muletilla. No, no, no, eso es porque no has ido a ver el Hobbit. Okay. Bueno, tal vez no quiero ver el Hobbit. No, no, ¿en qué estaba? Se me fue la onda mucho. Pues ya, Transformers, ya, vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué es lo chido de Transformers? Lo más chido de Transformers. La última batalla, claro. Y los papás de Sam en pants verde. Y se bajan como de un camión así, para ellos. Ah. Aquí es donde caí la chispa en un Xbox 360 y se... Ah, se sí. ¿Es aquí? Qué pedo. Sí, ahí el comercialote, ¿no? También a un a una maquinita de Mountain Dew también le cae sí, la chispa. Cierto. Pues nada. Pues también a unos carros de la Chrysler. No, pero esos sí ya estaban, ahí estaba el patrocino con el calzador, amigo. No, no crees. ¿Qué más? Pues nada, ¿algo que decir de Transformers 3? Para mí lo único que vale la pena y lo más chido es cuando Optimus Prime le mete un escopetazo en la cara. Yeah. Sí. Y ya. Está chido, pero también se me hizo medio pitero. Esta sí no me acuerdo cómo acaba. Pues recuerdo en eso, la final, pero... le mete un escopetazo en la cabeza a Megatron y ya, la Tierra se salvó. Es como Superman, nada más, hizo, le rompió el cuello y ya. Pudo haber hecho eso desde el principio. Oye, podríamos hacer una lista de los... De los finales piterísimos, ¿verdad? No, de las... ¿En qué se parece Transformers 3 a Superman? Oye, sí, tiene varias similitudes. Sí. Raza alienígena. Quieren hacer el planeta en el planeta Tierra. Pero fíjate que me gusta. Debe haber más películas que coinciden en eso. Dragon Ball se parece mucho a Superman, no lo habían pensado. Sí. Oh, Mauro VG nos dice que los créditos es lo más chido. Porque pues, sí. Es porque ahí termina la tortura. De hecho. Ah, pensé. ¿Qué más? Pues nada, vamos a darle con las noticias, ¿ok? Pues sí, pues nada más, ¿tú qué esperas de las Tortugas Ninja? Híjole, ¿es live action o es este...? Sí, es CGI. Live action, bueno, o sea, live action con CGI. ¿Y las tortugas son CGI? Sí. Híjole, no sé. Pues, ¿cómo son las tortugas? ¿No hay nada? ¿Todavía no hay nada? Chido, te estoy diciendo, mira. A ver, enséñame algo, porque no, así no sé eso. Ese Donatello con boca panzal. No, es Leonardo. No, Donatello es morado. No, es Leonardo. Ah, a ver, déjense las paso. ¡Esta! Pues no sé, amigo. Digo, hay cosillas de Michael Bay que rescatan, que podrían hacer funcionar a esa película. Tuanis, dude. Es el chido de Costa Rica. Tuanis. Acaban de decir otra vez. Ah, que Tuanis. Que Tuanis, ¿eh? Que Tuanis. Estás albureando así con Tuanis. No, chavo, por favor. Dice, hoy es el final de AHES. Amigos, hocicos. American Horror Story. Chavo. Ya lo busqué. No es cierto, es amigos, hocicos y sandías. Siempre. Sandías, qué feo. Perdóname, se me sale el negro que traigo adentro. Oye, no sé, ¿qué piensan de...? De Transformers, de las Tortugas Ninja. De eso, ¿sí les gusta American Horror Story? A mí sí, sí me gusta. Nada más que los últimos capítulos de esta temporada se pusieron medio feos. Medio ¿cómo? Es que yo siento que, haz de cuenta, escribieron mucho y como que dijeron, no, pues tipo, y sí conseguimos que nos den chance de grabar 16 episodios. Ah, pero okay. Pero a la mera hora les dijeron, no, nada más 13. Y metieron mucho contenido. Aplicaron el... apachurraron. El acordeonzazo. Exacto, en los últimos 3 capítulos. Dice por ahí Luis Moya, que hay dos personajes en Transformers llamados Skids y Mudflap. Sí, así es. ¿Son los que dices? No sé si son los robotcitos, déjame ver. No, son los que digo, los que tienen el cameo nada más. A los Sparks. Spark. Ajá. Los Spark. Exactamente. Pues no sé. Ya, dale crán. ¿Dale crán al alacrán? Sí, chavo. Ya. Transformers, oye, terminamos. Bueno, falta la 4. Ya ves que le, oye, dijeron. Sí, hay 4. Michael Bay no quería dirigir la 4. Dijo, yo hasta aquí ya. Ya, y si alguien quiere seguirle, está bien. Pero este, aparentemente, el estudio. ¿Qué estudio, ¿no?, es? Perdón, se me olvida. Paramount. Universal. Universal. Bueno, el estudio quería. Que es Paramount. Quería que Michael Bay fuera quien dirigiera la siguiente. Y le aprobaban el proyecto siempre y cuando tuviera un ingreso de. ¿Millones? ¿Mil millones? No manches. Oye, después de las porquerías que hizo. Yo había leído que quería un. Batió eso. O sea que. Tiene 1.1 mil millones. Yo había leído que si él quería hacer otra película, él quería hacer el reboot. O sea, no quería hacer la 4. Pero no sé qué vaya a pasar ahí. Ah, pues sí. Es que es una historia diferente. Okay. Digo, igual con Optimus, pero. Ya no va a estar Shia LeBeau. Porque que, claro que sea lo mejor. Que él ya no quería. Y qué bueno. Porque el personaje ya lo había llevado a lo más que podía. Pues la neta. Según él. Pues. Qué bueno que ya no va a salir. Bueno, por ahí dice, otra vez Lismoya, que Skids es un Chevrolet Beat, a.k.a. Spark. Y Mudflap es un Chevrolet Trax. La Trax es un auto orgullosamente hecho en San Luis Potosí. Oh. Pero bueno, eso fue Transformers 3. Tal vez nos veamos en un Transformers 4, quién sabe. ¿Cuándo se estrena el 4? Este año. No sé. Tiene que tener un trailer muy perrón para convencerme. Y por muy perrón, ya ni me. O sea, ya ni aunque sean perrones. Porque después de Iron Man 3 tenía unos trailers bien perrones. 27 de junio de 2014. Para la vomitada que terminó siendo, ¿cuándo? 27 de junio de 2014. O sea, por ahí de. Mediados del año. Pero Campus bueno. Party. Campus Party, man. Are you going to go to Campus Party? A ver, vamos con las noticias. Una muy rápida. Hey, amigos, hey. Dinos. Noticias. Dinos las noticias. ¿Qué creen? SkyDrive cambia de nombre. ¿Ahora cómo se llama? Ahora se va a llamar OneDrive. Todo está en Xbox. El Xbox One, The One. Chido One. Tehuacán. ¿Qué pedo? Se va a llamar OneDrive. ¿Y nada más cambia el nombre o cambia alguna otra cosa? Pues en lo que había visto, creo que nada más cambia el nombre, tus archivos se conservan. Si es que alguien usa SkyDrive, que fíjate que yo lo usaba, pero después llegó Dropbox. Y entonces. Fíjate que ahorita yo uso mucho Google Drive. ¿Ah? Pero SkyDrive también de repente lo utilizo. Más que nada cuando no tenía. ¿Espacio? No tenía Word, o sea, no tenía Office instalado. Ah, pues abría la aplicación en línea y se quedaba guardada en el SkyDrive. Y Dropbox ya casi no la abierto. ¿Qué es la ventaja? Tengo mucho espacio en Dropbox, pero ahí está. Yo no tengo espacio en Dropbox. Ahí me quedan todavía como unos 10, 9 gigas. De hecho, ya está la página. Tengo casi 16. Si se meten a OneDrive.com, OneDirection. Ándale, casi OneDirection. Te avienta. Te dice que te registres y ellos te avisan cuando ya esté dado de alta. Pero, ¿por qué registrarte? Se supone que se conecta con tu cuenta. O sea, bueno, Outlook, cuando cambien de nombre, pues. Ah, ya. Yeah. O sea, el servicio funciona. Pero ya cuando sea la transición, pues. Pues nada más que decir. Entre otras noticias. Dude. 30 años de la primera Macintosh. 30 años de la primera Mac. De hecho, te iba a decir la fecha. Por aquí la tengo. 24 de enero de 1984. Y. ¿Cómo es? En el 1984 sabrás por qué no es como 1984. Exacto. ¿Que de eso hablan en el libro de Steve Jobs? ¿Ya llegaste ahí? Claro, ya lo pasé. ¿Ya viste la. En YouTube está el video, ¿no? De esa conferencia que. que hace. Ah, sí, sí, sí, donde se presenta la Mac y todo. Sí, está muy perrón. De hecho, ahí en Plus Beats pueden encontrar las notas. Hicimos varias notas sobre los 30 años de la Mac. Oye, hace poquito salió una de... Salió un video, ¿no? De Steve Jobs presentando la Mac, pero a los accionistas. No lo he visto. Ah, ese no lo he visto. Ahí está. 30 años de la Mac. Esta computadora que... cuando le mete el disquetito y que empieza a presentarse sola. Ah, sí. En el keynote. Sí, sí, con la música así en de ta. Ah, la de tin, tin, tin, tin, tin, tin. Esa canción, ajá, de quién, sí, es. Tan, tan, tan, tan, tan. Oh, sale en Todopoderoso también. Tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan. La de terminar la carrera. Tan, ajá. Esa de quién es. ¿No sabe? No sé. Todo el mundo sabe qué canción es. Hello, my name is Mac. Y antes del 84, ¿qué había en Mac? En Apple. Estaba la Apple 2. Ok. La 1 es la que no tiene monitor, ¿no? Que es como de madera. No, sí tiene un monitorcito de madera. Ajá, bueno, también externo, pero nada más era como la... Parecía como una máquina de escribir, ¿no? Ah. Era así. Pero sí tenía un monitorcito. ¿Ah, sí? Sí, y sí era de madera. Ay, ¿qué? Déjame reírme. Ah, chavo. No, pensé que era algo que aportaba. Pensé que era algo que querías compartir, sí, con la audiencia. No, no les tengo nada que compartir. ¿Qué podemos decir de la primera Mac? No sé, nunca la utilicé. No. Mira, un dato curioso es que Steve, como ya incluía el mouse, Steve Jobs no quería que tuviera las flechas de direcciones en el teclado, entonces se las quitó. Ah, sí, no tiene, sí, las flechas. Sí, el teclado no tiene las flechas. Ya después se las agregó de nuevo, pero los teclados de las primeras Mac no tienen las flechas. Que todo, él quería que todo se hiciera con el mouse, ¿no? Exacto. ¿Era este mouse cuadradito, si no me equivoco? Sí. Con dos botones, ¿no? Con dos botones. ¿Qué más? ¿Igual pantalla negro con verde? No, ya era con interfaz gráfica. No, o sea, sí, pero no era color. Sí, era el color. Bonito. ¿Sí era color? Sí, ya, sí, podías dibujar y todo. Según yo era como azulito, azul muy claro, con negro, ¿no? Ah, cierto. El monitor. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en las imágenes que salen cuando esta computadora se presenta, salen jugando ajedrez y luego usando como un programita. Y de ahí nació todo, ¿no? Sí. Yo quiero una. Un amigo se compró una hace poco en $2,000. Neta. Sí. ¿Y funciona todavía? Oye, que lo que costaba en ese tiempo, que eran $2,459. No, $2,449. Hoy día serían $75,000. ¡Perde! Órale, no sé qué está. No se devaluó. No, casi nada. ¿Qué más? No, no es la primera computadora a color. La primera fue una IBM. IBM. IBM en 1981. La primera computadora. IBM. ¿Qué sigue de la I? ¿Eh? ¿What? No. ¿What? Antes de la I, en el abecedario, ¿qué está? Ah, la A. H. Antes de la B, la A. Antes de la M, la L. Y le pones una O. ¿Y qué dice? Halo. No entiendo todo. Oye, y si pegas unas tijeras y dices Bloody Mary 3 veces, te aparece, ¿no? No, pues no sé, no le hago esas cosas. No le hago esas cosas. No, amigo, ¿qué dice más? Fátima, ¿qué sale de la cruza de un gato con un burro? ¿Qué sale? Ah, ya sé, pero a ver, dilo, adelante. No, no ha dicho la respuesta. No contestó, fue una pregunta al aire. Nadie se la conteste. No, pues no tengo idea. Es un chistorín. Ya nos contestó, a ver. Ja, ja, ja. Ah, pues ja, ja, ja. Claro, no. No vino Tito, pero ¿qué tal Fátima? No. Desde Jalapa tenemos el corresponsal en los chistes. Todo el vecindario a callar el gato. No te creas, Fátima. ¿Qué más? Oye. Oye, un saludo a mi papá que ya se conectó también. Nintendo, muy sonado esta semana. Jamás, nunca, nunca en la vida, jamás. Espérame, amigo, todavía no vamos para allá. Ah, bueno, di. A ver, es que tenemos 3 noticias con Nintendo. Vamos a empezar con lo primero. Lo más leve. Primero, pues que sí va a haber aplicaciones para iOS y Android. Y todo el mundo, todos dijeron, ah, no mames, a huevo, Mario Bros. Para... Para iOS. Para iOS. Ya no voy a tener que usar mi emulador de... ¿De cómo se llama? De web. No, pero hay un emulador para Android, ¿no? Ah, y sí, es sí, NES, sí, están, chiste, están porque... feísimos, horribles. Pues total, que resulta que las aplicaciones que van a salir solo son para promocionar juegos y al Wii U, básicamente. O sea, es para promocionar software. Uh-huh. Pero... o sea, que sería como un Nintendo Channel o algo así. Ah, o sea, no es de juegos. No, ningún juego. Ningún juego. Ah. Solamente es como ve los nuevos lanzamientos o ve el nuevo trailer o... como una especie de feed de Nintendo, una aplicación de feed de Exacto. Nintendo. Ah, mira qué bien llegado. Eso, por esa parte está bien. Y la otra noticia, Nintendo niega el lanzamiento de juegos. Obviamente. O sea, no vas a tener nunca un... al menos no por ahora, ningún Yo no creo que pase nunca en la vida. No, ni yo. Nunca. Creo que nunca vamos a ver a Mario fuera de las consolas de Nintendo. Jamás. Y eso jamás. Está bien. Es como el sello, ¿no? Exacto. Por ejemplo, es que no. No, como Mario en no, jamás. Ni siquiera se puede jugar. Tendría que ser un juego como los que han sacado de Sonic. Sí. Y la verdad no. No, no. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres más? Más de lo mismo. Oye, volviendo, aunando a esto, el resultado financiero de Nintendo, que arroja números por ahí medio negativos con el Wii U. No negativos, pero bueno, bajos. Desadelantadores, digamos que no estaba dentro de lo que ellos esperaban. Pues es que se sigue vendiendo el Wii como pan caliente. Que ahorita les doy el dato de cuánto vendió quién, mira, el Wii U lleva 5.8 millones en todo el mundo de unidades. Y ellos, de los, ¿qué? 16, 8 que esperaban, solo, ni siquiera 6, 5.8. En software llevan 29 millones. Casi 30. Ajá. Ahora en el 3DS llevan 42.74 totales, estamos hablando de ventas totales. En software le está yendo muy bien al 3DS, 152 millones, pero no se compara al 10, que es de lo más vendido, con 942 millones en software, ojo, software, y en hardware 153 millones de 10 allá afuera, amigo. Entre ellos 10 XL, 10 Lite, todos esos. Ahora, Wii, el pan caliente de Nintendo. Bueno, no sé si Wii ahorita, consolas, ¿sí? Hasta hace poco, bueno, ya hace algunos años, hardware, 100 millones de Wii afuera, amigo. Entre ellos, millones. Uno aquí. Y 892 millones de software vendido, amigo. Esos son los resultados de Nintendo. Oye, ¿te acuerdas cuando salió el Nintendo 3D? Por allá en 2011, ¿no? Ajá, que al principio empezó con bien bajas las ventas. Sí, de hecho, el precio aquí en México estaba como entre 5,000 y 6,000, ¿no? 6,500, creo. Exacto, y que después llegó este pedo de los embajadores, ¿no? O sea, bajaron de precio y a la gente que lo compró primero, que pues se podía resultar ofendida por... yo compré tu consola cuando salió y me sales con que baja de precio. Sí, sí, sí. Sale este programa de embajadores, ¿no? Que les regaló juegos... no sé cuántos juegos. Por ahí un amigo tiene un 3DS de embajador. ¿Qué más? Pues creo que en este año se define el futuro del Wii U, ¿no? Este año sale Donkey Kong, sale Smash y sale Mario Kart. Que son monstruos. Al menos Mario Kart vende... no, vende, yo creo que también Mario. Donkey Kong. Ah, y Smash también, bastante. Sí. Y Smash es un... aunque no sé si sea bueno que salga para 3DS. ¿Qué onda con el Gamepad en Mario Kart? Ah, por ahí decían que si tú juegas Donkey Kong Tropical Freeze, no te en el Gamepad no te aparece nada. O sea, no le dan uso. Entonces, la movida que se cree que van a hacer es que van a reemplazar el Gamepad, van a hacer un Wii U más barato y te van a dar un control Pro, no me acuerdo cómo se llama. Que bueno, pues podría ser para reducir costos. ¿Qué te iba a decir? Si a mí me dieran a elegir entre... o sea, si yo tuviera un 3DS y un Wii U, ajá, y me dieran a elegir cuál Smash me compro, yo me compraría el 3DS. Sí, es que aparte de eso, 3DS tiene una librería muy, muy, muy cabrona de juegos. O sea, te puedes encontrar fácil 10 juegos chingones para 3DS. Y eso es decir algo. Ahora, el Wii U también tiene cosas chidas. está Legend of Zelda, está What a Wonderful 101, se viene Bayonetta también. O sea, hay cosas buenas. Yo creo que si te compras un Wii U, tienes bien justificada tu compra. Y lo vale, creo que lo vale. Yo no me compraré un Wii U. Yo, es que sí, es que Mario Gatito, ¿no? Mario Gatito. Es que Mario Gatito. O sea, Mario Gatito. O sea, cualquier cosa. El Wii U no es un Wii, pero ajá, es bueno. Pero es bueno. No ha sido muy aceptado. Es que es Nintendo, dude, y los juegos de Nintendo son buenos. Aunque te entiendo, porque tú te refieres a que te comprarías el 3DS porque con esa dosis de Nintendo tienes, ¿no? Aparte, pues, o sea, como dices, tiene una librería de juegos muy buena y pues ¿por qué quiero más? Sí, aparte, creo que el peor enemigo del Wii U es el 3DS. Pero bueno. Así está, ni el PS Vita. Así está la situación con Nintendo. O bueno, sí. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de por ahí cuando hablábamos que Don Chino iba a sacar 4K de Japón, sí, y no sé qué? Ya las 8K. Eso fue hace un año, dude, cuando hablábamos de Don Chino. Bueno, pues ahora Japón realiza la primera transmisión 8K, amigo. ¿Y quién vio eso, dude? ¿Quién vio eso? Ellos, oh, los chinos. Los chinos, los japoneses descubrieron, Charmin, que el 8K. Ah, pero esta fue una transmisión de la base a 27 kilómetros. O sea, con la tecnología actual. O sea, no es algo que pueda ser comercial ya. Para el 4, para que el 4K se estandarice bien, necesitan pasar del 2013, o sea, para el 2020, el 4K va a ser como el común. Es lo que siempre decimos, ni siquiera Blu-ray es el estándar, creo. Así, ¿y cuánto tiene el Blu-ray? 1080. No, tiempo. Ah, no, 1080. Pues desde 2006. Chígate. Y aún no es un estándar. Todavía veo a gente que ve DVDs en... Sí, o sea, displays, y no está mal, o sea... No, no, pero en Full DVD, HD, sí, amigo. Sí, bueno, sí está mal, así, pero... No, hay pero gente, mira, que no tiene, pues, obviamente, para la pantalla y el Blu-ray, en pero... En alta definición el Blu-ray sí es estándar. Porque, ¿te acuerdas? Antes existía el HD. Ah, el DVD. Ajá, y sí, fracasó contra el Blu-ray. Y ahorita ya todos usamos Blu-ray para cuando queremos ver algo en alta definición. Para definiciones 480, sí es el DVD. Sí. Oye, por ahí estaba viendo algo bien interesante de que cuál es el medio que más, que funciona. El medio de almacenamiento. En este caso el DVD, en su tiempo el VHS. Y el VHS le ganó al beta porque el porno escogió el VHS. Entonces, por eso es el formato popular. Oh, entonces, pues a menos de que necesitamos poner en Blu-ray 4K para estandariz. Pues quién sabe. Presumidos. ¿Qué? Dice, wow, ¿de qué? No, o sea, ¿por qué tú? No es malo. No es malo tener DVD, para nada. No, yo también pero. No los veo. Pero pues el upgrade, ¿no? Yo también tengo DVDs, no los veo, pero ahí los tengo. Pero por ejemplo, lo que es el aparato, el Blu-ray, ya lo encuentras a precio muy barato. Sí. Y es más como te digo, más común que la gente tenga la pantalla full, donde puedes ver Full HD, pero tenga aún el DVD. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de cuando apenas salían los Blu-rays, los reproductores. Ajá. Costaban 5,000 pesos. Sí. Te salía más barato comprar un PlayStation 3. Sí. Y ahorita andan en 1,000, 1,500, o sea... Lo que estaba el DVD en sus tiempos. Uh-huh. Que yo no voy a favor de la actualización, sino del estándar. Deberían de ver la cara de... Yo no voy a favor. Perdón, de DVD. Es que ya ando pedo de platicar, ya quiero dormir. Pero sí, ese es el pedo con Japón. Ya sacó su transmisión en 8K. Porque nosotros podemos. Putitos no tienen Blu-ray. Putitos mariquitas. Sabe... Yo ya compro las cosas en Blu-ray de los de 39 pesos en super oferta. Sí, aparte el Blu-ray no es tan caro. Bueno, sí es caro. Depende del título. Pero digamos, o sea, encuentras Blu-rays en 40 pesos. Sí. ¿Cuánto sí te costó Drive? Drive me costó 50. ¿Esta? One of the Dead me costó 40. One of the Dead. Oye, el Huele a Gas, ¿cuánto te costó? Todavía no está, pero espero que salgan en Blu-ray. Bien bueno, ¿no? Club de la Pelea y Moulin Rouge, por ser el título, me salieron en 89 pesos, pero realmente hay Blu-rays baratos. Sí, sí, eso sí. ¿Qué? Oye, estamos escuchando Mega Man. ¿Cuál? ¿My Name is Mega Man? Sí. Uf, es buenísima. My name is Megaman. ¿Qué más? Oye, ¿qué onda con la nueva serie de Guillermo del Toro? Dude. Awesome, dude. ¿Guillermo del Toro? ¿Has leído la de la trilogía de la oscuridad? No, es oscura y ¿qué más? Es nocturna, oscura y eterna. No, ¿qué onda con? ¿Qué onda con? Pues Guillermo, es una trilogía de... Pero sí. Una trilogía de... Una trilogía de tres libros. ¡Wow! Oh, ¿en serio? Sí. Oye, ¿por qué serie te refieres a nueva saga de libros? No, serie televisiva. Serie televisiva. Ajá, serie como televisiva. Marvel Legends of Shield. Ajá, sí. Más chido. No, de supongo. Hecho, más chido porque... No, bueno, no, porque, o sea, yo me la imagino que va a ser una de esas series cortas de 10 a 13 capítulos, más o menos, por temporada. En la que, bueno, estos libros tratan sobre la invasión de una raza de vampiros, de los vampiros, a Manhattan y a la Tierra. Entonces, está chido porque son vampiros tipo zombie. Al principio son como zombies, porque se acaban de convertir y solo quieren comer sangre y así. Entonces, pero ya con el tiempo van como adquiriendo fuerza y ya son como vampiros normales. Pero, al principio sí es como una invasión zombie, pero con los vampiros. Y la neta está muy chido porque es un libro escrito, por Guillermo del Toro con Hulk Hogan. ¿No sabes hace cuánto? ¿Chuck Hogan? ¿O cómo escribieron el libro? Me acuerdo que fue... Y aparte, del Toro es un nerdazo, ¿no? O sea, se ve 2009. Se ve que le gusta lo que hace. Y... Sí, es súper geek el vato. Me imagino que va a ser algo de... Él es feliz, dude, ¿te imaginas? O sea, tiene sus libros, va a hacer su serie, tiene sus películas como él quiere. También Hellboy es muy buena. Buenas noches, Fátima. Hellboy también es muy buena, sí. La 2 no la he visto, pero la 1... Es un ñoño que vive de su ñoñez y es feliz. Yo soy Darks. Fíjate que lo que tiene... podrías sentir a Hellboy como muy genérico, pero creo que del Toro sabe darle como el saborcito a... Sí, sí está chido. Y de hecho, bueno, yo tengo muchas expectativas en esta serie. Digo, al principio yo quería que fueran películas, o sea, que cada libro fuera una película. Y siendo Guillermo del Toro el que lo escribió, pues, ¿qué más podrías esperar? Pero lo van a hacer una serie, y al principio sí dije como, ah, maldito sea, ¿por qué una serie? Pero me pongo a pensar y digo, bueno, no van a dejar tanto... Te va a durar más, dude, te va a durar más. Es lo que yo he pensado, que un buen libro se presta, un buen libro se presta para una serie, ¿no? Porque extienden un poquito más que lo que pueden hacer en una película. Y ya hemos visto que se pueden hacer muy buenas series, como, por ejemplo, Breaking Bad. ¿Pero Breaking Bad viene del libro? No, pero es corta. Ah, ok. Pero si hablamos de libros, Game of Thrones. ¿Has visto Game of Thrones? Ay, todo se muere. Deberías de verla, está muy buena. Ay, todo se muere. Oye, ¿y dónde podemos ver esto? Va a salir en FX. ¿Ah, en FX? Ajá. Porque HBO está un poco más acá. O en su distribuidor de torrents favorito. Torrents. Como al año de que salga va a salir en Netflix, vas a ver. Oye, que Jiffy Torrents cambia su nombre. Ah, ya cambió de nombre. Sí, ya se llama Netflix. Ah, te crees. .re. Ah, ¿sí? Sí. Porque ya cambió de administrador. Ah, mire. Y por si usted, amigo torrentero, nos escucha. Apúntelo por ahí, apúntelo bien. Feliz Navidad, les voy a decir. Feliz Navidad. Oye, pero ¿y casa todavía funciona? Feliz, ¿no? Navidad. Hay gente que lo sigue usando. Hay gente que sigue usando Ares, dude. Sí, eso sí. El Ares de Ciber. El pretillo de Ares de Ciber. ese es un figurón. Oye, acabas de decir el perfil técnico de una persona. El pretillo de Ares de Ciber. Sí, sí conozco. Dame una placa con esa frase, ¿no? Es más, déjalo. Déjate cito. Ay, ¿pa' cuándo? Ah. Cítame. Hace mucho que no te veía, Tito. Oye, dos semanas sin verte. Los extrañaba. Qué barbaridad. ¿Qué más? No sé, ¿cuál es la siguiente nota, Tito? Siguiente nota. Otakus felices con el cine, ¿qué onda? Otakus felices con el cine. Pues este sábado se va a venir Evangelion. ¿Qué onda? Emoción. ¿Cómo está el pedo? Sigue. Está chido, deberían de aprovechar y verla para los que no hayan visto Evangelion, porque son las... Estas películas son la otra forma de contar Evangelion, o sea, prácticamente son como un pequeño resumen, bueno, un resumen de todo lo que pasa en Evangelion, pero lo que sí es que van a cambiar el final, que a los de... Oye, sí que el final de Evangelion está raro, ¿no? Está muy raro. Y ahí Evas y no sé qué tanto y te bueno, no, me confunde. Pero es que el final es el de la película, o sea, has visto la película, la primera película. ¿Cuál? La de... Ay, ¿cómo se llama? Donde... Hablan del impacto, ¿no? Del tercer impacto, ah. Donde ya todos se mueren y al final queda Shinji y Asuka y son Adán y Eva. Alerta spoiler. Oye, pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos Evangelion en el cine o cómo? Sí, el primero de febrero en Cinemex del Paseo. Ah, ¿neta? ¿Y es? Y ¿Es un resumen de todo lo...? Sí, van saliendo, o sea, cada año sale una nueva película. Ah, ok. Pero sí es... No va a faltar el que diga, de aquí se basaron para sacar Pacific Rim. No, bueno. Y el primero y 2 de febrero en Cinépolis de Plaza Sanborns va a haber otra serie de películas de la cual no desconozco las películas. Solo ubico Naruto. Pero supongo que los amigos otaku saben de lo que les hablo. Y por ahí Bleach, ¿no? También. Bleach, Naruto, cosas raras chinas japonesas de las más antiguas. Pero no se apure, ahorita le paso el link para si usted quiere ser un otaku feliz. Ser un otaku feliz, disfrutar en el cine. Es que no tienen mucha oportunidad y la verdad deberían de aprovecharlo de ver estas cosas en el cine, ¿no? Dice Jules que se basaron en La Sirenita. ¿Qué onda? ¿Qué más? ¿Es todo que ver con otakus? Sí, claro, era una especie de comercial para que a quien le guste el anime, pues aproveche. Como les digo, no siempre tienen la oportunidad de ver estas películas en el cine. ¿Qué más? Oye, Last FM, ¿qué onda con Last FM y Spotify? Hicieron alianza, Dudu, ¿tú crees? Pues, ¿le conviene más a Last FM? Pues, sí, sí, Last FM buscó tener esa alianza con Spotify. Úrsula es un kaiju. Y básicamente el repertorio de Spotify pasa a estar presente en Last FM y pues puedes como escuchar, digamos, a la carta. Las canciones. Entonces puedes escuchar desde Last FM. Ajá, y pues abajo se ve el reproductorcito de Spotify. Ah, ok. Pues le conviene a Last FM. Sí, más a Last FM que a Spotify. Yo veía que luego ya ves quién tiene el Last FM vinculado con Twitter, que sale mi top de sí. Last FM. Sí, pero sí. Nunca, como que nunca me animé a utilizarlo. Pues más. Y dice Jules que pusieron al príncipe Eric en un robot en vez de en un barco. Ah, porque han visto La Sirenita. Sí. Le encaja el barco a Úrsula. Sí. Neta. Sí, está bien hardcore. Sirenita. Esas películas de Disney antes eran bien violentas. ¿Quién es Úrsula? Para empezar. Es la gorda de pelo que canta. Blanco. La Carmelita Salinas de La Sirenita. Esta de pelo blanco. ¿Crees? A mí sí me hace más parecida a Paquita, la del barrio. Ah, también. Sabe, ¿no? De La Sirenita no me acuerdo mucho. Oye, hoy nos vamos muy rápido ya, amigos. Es que así es la vida, así a veces se nos va rápido, a veces se nos va lenta. No, hombre, ahorita nos vamos a tardar en lo que sigue, no te apures. Sí, de hecho. Pues vamos a entrarle. Sé que no ha habido mouse de bolita en mucho tiempo, pero esto lo recompensará. Es una especie de mouse de bolita. Ahí les va. Un top mouse de bolita. Vamos a hacerlo top 10, porque el top 15 está muy extenso. Top 10. Los mejores personajes de Street Fighter. Pero ¡peleadores de la calle! Para ello yo no voy a ser Ernesto, voy a ser el guerrero más importante. No, no es cierto. Necesito poner algo de Street Fighter mientras escuchamos. Mientras damos el top. Bobo, ¿dónde está? Aquí está. Listo, venga. Top 10. En la posición número 10 está Sagat. A ver. Sagat, recordemos que tiene esta cicatriz en el pecho por su pelea con Ryu. Ah, no es por su operación que se hizo. Es que, no, bueno. Ryu le hace un Shoryuken y entonces se le queda marcado, ¿no? Y creo que en su descripción dice que él odia el Shoryuken, algo así. este peleador tailandés. ¿Sí lo ves como tailandés? No, no parece nada. No, esa cosa no es tailandesa, no, creo para nada. Sí. O sea, no que sea o no, bueno, pero menos, no se ve como un tailandés. Al menos en el estereotipo de personaje de pelea. ¿Eh? ¿Qué opinas? Está muy, muy grande, muy mamado para ser tailandés. Es como Hulk, que dicen que es mexicano. Ah, The Hulk, no, no es mexicano. No, es gringo, nomás que pelea en México. Ah, ya. Pero bueno, ese es Sagat. Grupo sanguíneo, ¿ve? No, no se caen, no les voy a explicar todo. Ustedes deben conocer bien a Sagat. Posición número 9, tenemos a Zangief. Este sí, para que veas, es la Unión, ay, ¿cómo se llama? ¿Soviética? Tiene look, ¿no? Sí, se ve que es bosquero. Soviético, bosquero, cuadrador, ajá, es barba tanque, cerrada. Es el típico tanque de los juegos de pelea. El roperote, dude, el roperote. Oye, pero Zangief era más perrón. Es más perrón, por eso por es, eso tiene es 9. El 9. Ah, tú dices que te ves. O sea, se mereció un lugar más abajo. Ah, ahorita vas a ver los números, tranquilo. Sagat, digo, Zangief. Oye, que sale en Wrecked Ralph. Sí, que por ahí decían que era gay. Ah, existía el rumor de chicas que ¿cómo dan lata con eso? Que los personajes de videojuegos o de caricaturas. Que si Luigi a todo mundo lo quiere hacer gay. Que si Samus era lencha porque vivía sola en el espacio. Pero ¿sabes de quién es culpa? Del prietillo del ciber. No, de... prietillo, ¿ah? De Ares de ciber. Ay, ese güey es el que piensa que todo el mundo es gay. Que quiere impregnar su cultura en los videojuegos y escuchar la cumbia de Mario. Quiere impregnar su homofobia. Bueno, pues Zangief, ruso, 2.14 metros de estatura, amigo. Nada. Nada chiquito. Iba a decir que despreciables, pero. ¿Qué? Ah, que por ahí tiene un pique con Guy, pero hablaremos de eso después. Es el típico pique ruso. Ruso-americano. Más noventero, ¿no? Es culpa de los soviéticos. No, ¿cuál noventero? No, sesentero, hermano. Chavo. No, bueno, o sea. Paz. Hablo por el juego, por el. Que estaba el conflicto más. O bueno, no sé si ahorita se hayan calmado las aguas. En los 90s fue cuando de hecho ya se acabó ese conflicto. ¿Hablas como pedo Guerra Fría, todo ese pedo? Ajá, claro. Okay. Bueno, pues ese Zangief, este luchador de calzoncillo rojo, que uno de sus ataques especiales es el tornado rojo. Está bueno, gira y te golpea con sus puños gigantes. Que básicamente es la hurracarrana. Que podía. Que estaban chidas las peleas de Zangief contra Venom o Zangief contra Hulk en Marvel vs. Capcom. Bueno, Marvel X Street Fighter también. Es como una especie de hurracarrana voladora, no sé. La licuadora le decían. Pues bueno, posición número 8 de El Peleador Callejero. Cammy. ¿Ubican a Cammy? Creo que Cammy es ya de Street Fighter 3. Que boina roja. Boina roja. Que no le ajustó al ejército para darle shorts ni pantalones. Unos pantalones. Bueno, pues ella es Cammy. ¿Qué más podemos decir de Cammy? No sé qué nacionalidad es. Porque es gringa. China, es la novia del Gail, ¿no? Hablaste como el prietillo de Ares de Ciber. Pues es que así era en las maquinitas. Ay, mira, voy a escoger a la novia del Gail. Es inglesa. Sí, pues es la novia del Gail. ¿Y qué más? Sus aliados son Chun-Li. Oye, salía bien chida en las películas, ¿nunca las viste? Sí, la de Jean-Claude Van Damme o la más reciente. No, ¿cómo crees? ¿No sale? Las de caricatura, las de. Está bien pitera. Hay que hablar de Street Fighter por los dos. Hay que hablar de Street Fighter. Yeah. ¿Te acuerdas que cuando eras morrillo decías, ¡ay, está bien chido! Y te agarrabas a patear. No, es cierto, Ryu estaba bien feo. Dude, pero eras morrillo. Bueno, sí. Y te agarrabas a patear todo. ¿Sabes qué la cagaron? Que el protagonista era Gail. Sí. Le da mucho protagonismo. Y le ponen la boinita. Yo lo quería ver así, pelo parado, de escobeta. Que cuando era. Cuando eras morrillo te encantaba. Pero luego creciste y dijiste: ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Creo que la de Mario Bros. Nunca nos gustó, ¿verdad? Es mala por donde la mires. A mí sí me. ¿Sí te gustó? Bueno, no sé. No, oye, cuando estaba chavito dije: no, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? O King Koopa estaba bien feo. Estaban de la verga. Tortugas culerísimas. Y esa creo que sí es oficial de Nintendo, ¿eh? Éxito, el Chris Sepúlveda dice saludos desde Los Ángeles. Yo, man. Yo. Desde Los Santos. Los Santos como en GTA 5. Ah, es que está jugando GTA 5. No, ¿qué onda? Cammy, pues sí, es sexy. Por ahí hay una imagen que sale Chun-Li y Cammy. Y en otro cuadro sale Bison. Y dice, it's time to master Bison. Es buenísima, déjense las busco. What the vocation, man. No, andas con todo, Tito. Un saludo a Mimi Villalpapando. ¿Ya llegó? Ya, mira. ¡Séxito! ¡Séxito! ¡Séxito! Dije éxito. Maldito mal pensado. ¡Sexy! ¡Séxito! No, creo encontrarla. Oye, estaba chida la de la película. ¿Quién era? Esa morenota. Morenota. ¿Quién es? Ah, es Kylie Minogue, sí es cierto. Kylie Minogue era... Es Cammy. Era Cammy en la película. Sí. Qué cagado. Neta, sí es cierto. El pedo es que el juego te genera unas expectativas bien grandes de los personajes mujeres. Donde imagínate la película de... Sí, es, de pero... Soul Calibur. Pero aquí sí... No, man. Pero aquí sí tenía pantalones en la película. Claro. Kylie Minogue. Aquí está, mira. Y Chun-Li no, Chun-Li sí estaba fea. Pero bueno. Dice George Moon que Chun-Li y Sakura eran befis. Sí. Ya por ahí lo vi, iba a comentar, pero alguien me interrumpió violentamente. Bueno, posición número 6, digo 7. Posición número 7 está nada menos y nada más que el Guille Franco. ¿Cómo no? Guille Franco. Qué buen jugador. En sus épocas recuerdo que... Eso nada. ¿Te acuerdas cuando no metía ninguna en el, sí, en el mundial? Ay, ya sé, y así lo metían al güey. Oye, pero no, volviendo. Oye, está como el que Kim Fonseca, que también era bien chido y cuando llegó al mundial no metió ni una. Oye, pero no, estábamos hablando de Guy. Perdón, se me salió lo pambolero. No de Guille, ni de Guay, ni de bla, bla, bla. ¿Cómo le decían? Yo sí le decía... El Guille, le decían el Guille. No, yo le decía Guile. Guile el ojo de robot. Porque cuando gana se peina y hace un ojito así como brillos. Ajá. No, yo sí le decía Gail. Yo conocía gente que le decía Guille. Es que yo estaba en el centro de idiomas. Oye, desde chiquito. Y aventaba. Ah, o sea que yo estoy. No, entonces, aventaba estas. El Sonic Boom. Oh, yeah. Que eran estas como esposas. Que en el bajo mundo de las maquinitas. Había gente que le decía, aviéntale las esposas, aviéntale las esposas. ¿Verdad? Sí, porque parecen unas esposas así. ¿Crees? Y la media luna, uff, era buenísimo, buenísimo. Yo nunca aprendí a jugar bien con Guile, pero aquí no sabía usar. Estaba perro. Dice Merck de Noms, estaba mejor el filme de Jackie Chan y sus cosplay de... ¡Oh! ¿No lo han visto? No. Se viste creo que de la mayoría de personajes. ¿En serio? ¡No lo he visto! Jackie Chan es la onda, dude. Cualquier película que hay, Jackie Chan es la onda. Dude, ¿sabes cuál tengo ganas de ver desde hace mucho? La de Seven Drunken Masters. Perdón, no, dice, no por ahí, dice por ahí Jules que aparece en el 4 y no en el 3. No, de hecho sale en Street Fighter Alpha 2, Alpha 3, Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Turbo. ¿Qué más? Espérate, yo estaba hablando de Jackie Chan. Ah, Jackie Chan. ¿Cuál? Ah, bueno, ahorita hablamos de Jackie Chan. Alboroto en el Bronx es muy buena. Dude, ¿quién soy yo? Oh, ese es buenísimo. Jackie Chan es donde esa gente. Donde pierde la bebé. Ah, que agarra un coco y se lo inyecta al otro. Sí, bien, sí. Buenísimo. Dude. Hay una que se llama Super Hero, creo. ¿Super que se llama así? No, de Jackie Chan, pero son de las viejitas. Quiero ver las viejitas de Jackie Chan. Pero la de Seven Drunken Masters está bien perrona. Porque sí, se trata sobre los 7 estilos de... Una pareja exclusiva, dude. ¡Ah! No, esa es con el... Ah, no sé. No, pero es que... Chris, ¿es la de Owen Wilson o la de Chris Tucker? ¡No! ¡Shanghai Kid, dude! ¡Shanghai Kid! Eso es buena. ¡Dude, es buenísima! Una pareja exclusiva es con Chris Tucker. Con el negro. Que también es muy buena. No, Shanghai Kid es la onda. ¿Seven qué dijiste? Ah, Seven Drunken Masters. Los 7 estilos de pelea del borracho. Sí, que de hecho vuelve a hacer esos 7 sí, fui al... El Reino Perdido. El Reino Perdido. Ajá. Oye, ¿alguien vio con Jet Karate Lee? Kid? Ajá, con Jet Li. Yo siempre dije, ay, ¿por qué no hacen una película juntos, Jackie Chan y Jet Li? Sí. ¡Pum! Está chistosa. Está bonita. O sea, no es lo normal porque por lo general ellos nunca utilizan dobles. Pero sí. Pero en esa sí, muchos efectos. ¿Alguien vio Karate Kid con Jackie Chan? Sí. ¿Qué tal? A mí me gustó. Sí. ¿Sí? Y aplica el bórrele la pierna, ¿o no? Sí. Creo ¿Sí, que sí, sí lo dice? Sí, sí, sí. Oh, no sé si lo dice, pero sí. Y también sí, es algo como este. ¿Y es, el, es Daniel Sam este? ¿O es otra persona? No, es el hijo insípido de Will Smith. Sí, por eso, pero ¿se llama Daniel Sam? No, no, no. No, se llama. Se llama. No sé. No sé. Morrillo. El negro en China. El morrillo. Oigan, pero volviendo al top de Street Fighter. Posición número 6. Espérate, no sé si nada de Jean-Claude Van Damme. Ah, Jean-Claude Van Damme. ¡LOL! Sí, estaba bien chafa. Pinterísimo. Si le hubiera dejado, estaba, a partir sí. Estaba más medio grandecillo, ¿no? No, estaba todavía estaba. Años. Era peleador virtuoso todavía. Era en esos tiempos donde salía en la de. Ay, tiene una muy doble, buena. Doble contacto, ¿cómo se llamaba ese? No, hay una que pelea como Taekwondo. No. Ah, es contacto como... sangriento, dude. Sí, ya, es un clásico. No, pero había otra donde pelea con. O sea, donde sale él que tiene un hermano gemelo, según esto. Ah, caray. Sí, ¿cómo no? Te... De así como me dices, no. Pero si tal vez si googleas el hermano malvado de Jean-Claude. Como Ángel Malvado, hay que hacer una. Un episodio de Ángel Malvado, ¿se acuerdan doble de Ángel impacto, Malvado? Doble impacto. Donde tiene así, o sea, que tiene un hermano gemelo que después lo encuentra y después se echa a su novia. Qué pedo, no. ¿Cómo no te vas a acordar, mira? No, o sea, lo estoy viendo, pero. Mis ojos no lo creen. ¿Cómo no se van a acordar de esa? Oye, Jean-Claude Van Damme, hay que mencionarlo más aquí en. Oye, el Powner. Los Volvo, el split que hacen los que en los trailers. Ah, está más chido el de Chuck Norris. El de Chuck Norris está bien chido. Oye, que ahorita ya aparece Alfredo Adame, ¿no? Jean-Claude Van Damme. O todavía está con. Oiga, ¿sí lo vieron en los Indestructibles 2? Eso no lo he visto. Es un muy buen villano, ¿sí? Sí. Sí, ese está muy chido. ¿Sabes dónde también sale Policía del Futuro? ¿Policía del Futuro? Sí. ¿Cuál es esa? ¿No viste Policía de Future Cop, dude? ¡Policía del futuro! ¡No manches! ¿Cuál? ¿Qué hablas? ¡No manches! Ah, ya. Time Cop. Ándale, eso. ¿Es la de donde sale Sylvester Stallone? Esa es la de los Indestructibles 2. No. Yo hablo, hay una de. ¿Cómo se llama? Judge Dredd. ¿Cómo se llamaba aquí? ¿La de Dredd? Sí. ¿El juez Dredd? Ahí sale Wesley Snipes, ¿no? Es muy buena. No, la primera es horrible. Donde se congelan. Wesley Snipes y que pelean. ¡Oh, el demoledor! ¿Es esa? Sí, pero esa es de Sylvester Stallone. Ajá, pero bueno. Oye, es muy buena. Noventera chingona. La voy a bajar en 1080. Oye, volviendo a Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Sí, ya tiene cara de Alfredo Adame. Ya se ve que ya. Mira, sí, ¿dónde? Chécate. Es un Jean-Claude Van Damme. Sí. Ahora chécate. Chécate. Pues también de Alfredo Alcón. Compártelo. Estoy bajo. Jean-Claude Adame. ¿En dónde está más puteado? Aquí. Yeah, oye, Soldado Universal, dude. Uf, con el Iván Drago. No, Soldado Universal es con Iván Drago, ¿no? Con Mijares. Uh-huh. Ah, no, ¿qué pasó, mi amigo? Soldado del amor entre una R. Fíjate, hoy regresó el Powner. Buenísimo, buen chiste. Hoy sí ando dando risa. Hoy dando risa. Das pena, que es otra cosa. Vamos, 23 corazoncito. Ay, cabrón, no puse el enlace, qué imbécil. Uy, volví a poner Jean-Claude Van Damme. Maldita sea. Malditos Thundercats. Hay otra película de. Ahí está. Ese enlace. Es Jean-Claude Van Damme. Tiene películas muy perronas. ¿Quién, Jean-Claude Van Damme? Claro, no lo negamos, amigo, no lo negamos. Pero sigue el top, dude, sigue el top. Y nos desviamos mucho. Bueno, ese es Guille en la posición número 6. Digo, 7. En la posición número 6, directo desde Brasil. Así es. Ay, se me fue el nombre. Blanca. Blanca. Ay. Es decir, amor, una chica. Amor. Espérate. Qué bueno que lo dices porque... Mucha gente pensaba que ese nombre no era de una bestia como Blanca. O sea, Hulk. Con cabello. Blanca es con cabra. Sí. Blanca. Fíjate que pensaba en Blanca. Como había Mochita una... que se llama Blanca y lo escribe con K. ¿Quién? ¿Quién? Como Mochita, Mocha. Ah. Metrofloguera. Ah, ya, ya, ya. Con Blanca y las As son X. Claro. No, pero volviendo a Blanca de Río de Janeiro. Era como hijillo de Hulk, ¿no? ¿O qué onda? Pues tipo, ¿no? Oye, ¿conoces al Prieto Pitero de la esquina de las maquinitas que escogía Blanca? ¿Y que era bueno o que no daba una con Blanca? ¿O que no daba... Ah, que te hacía abajo patada y... Ajá. Es electrocución, claro. Claro, Blanca, Blanca. ¿Cómo derrotabas ese ataque? Patada por abajo. Patada baja. Sí, patada baja. Pues tiene... Su grupo sanguíneo es el grupo B. Su primera aparición es en el... Street Fighter 2, World Champion, no sé cómo se llama. ¿Qué más se puede decir? Ah, había películas animadas de Street Fighter muy buenas. Dude, las películas animadas de Street Fighter son muy buenas. Llegaron a pasar la serie en Canal 5, ¿no? Pero es miniserie. Sí. Sí, era más una película alargada. Como... ¿Qué onda, qué onda? Eso. Ah, es el personaje favorito de Yoshinori Ono. ¿Quién es Yoshinori Ono para empezar? Pues no sé, es lo que quieres saber. Ah, es un productor de videojuegos japonés. De Capcom. Capcom. Capcom. Seguro. Oye, era el pretillo que lo elegía. No, pero quien usaba Blanca bien era perro. Que hace poquito de Street Fighter cumplió 25 años y... ¿Y qué? Pasó ¿Y qué hubo? Desapercibido. Igual que Mega Man. No, pues sacaron la edición especial. ¡Ala! De hecho salió el Blu-ray de la película de... De Jean-Claude Van Damme. No, con todas las soundtrack. Películas de... De Street Fighters animadas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, es que como me fui con la idea de Mega Man, pensé que también lo tenían descuidado. No, Street Fighter still is here. Que hasta de hecho salió el Street Fighter 4, ¿no? ¿Cuál fue? ¿El Super? ¿Super Street Fighter 4? ¿Qué tiene? Por el 25 aniversario. No, Street Fighter 4 es antes de... Por eso, pero luego salió el Super Street Fighter 4. Ah, ya. Y luego el Ultra Street Fighter 4. Ese va a salir apenas. Pero bueno, ese es Blanca. Vámonos con el top 5, amigo. Top el five. Mero chido. Aquí su nombre de pila es Jimmy, nos acaba de decir Luis Monge. Jimmy, muy bien, qué buen dato. Gracias. Y en japonés es Suda. No, no sé. ¡Oye, gole! ¡Carlos, tu gol! ¡Oye, gole! ¡Está bien! ¡Chambre! ¡Cagas agua! ¡Cagas agua! Hay un jugador que se llama Kagawa. Ya sé, del Manchester, ¿no? Del Manchester, sí. Kagawa. Pobre, ¿no? Sí. Y hay uno de tomar suero diario. Hay uno de Camerún que se llama Huevo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Jimmy, exactamente, con 98 kilogramos de peso. Su cumpleaños es el 12 de febrero. Y bueno. Ah, ya me lo va a hacer su cumpleaños. Top 5, ahí para que. ¿Cuál es el top 5? Bison. It's time to Master Bison. ¿Ubicas el actor de la película? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? Ese, creo que es el de los Locos Adams. Uno de los Locos Adams. No manches, no es largo, es? No. No, no, no, es el del de papá. ¿El hijo del papá? Vida. Raúl Julia. Homero. Sí, Homero. Raúl. ¿Neta? Julia. Sí. ¿Raúl qué, perdón? Julia. Bueno, Raúl Julia, sí. ¿Neta? Sí. No, ese actor me cae muy chido. Neta, sí es cierto. Oh, sí. Pero nada como Petrushka, baila la Petrushka. Hey. ¡Neta! Oye, cara mía. Y ya murió, ¿no? Hace unos añitos. Chale. ¿Sí? Sí, de hecho, sí. Se murió en el 94. Sí, ya tiene mucho que morir. A 20 años de la muerte de... A 20 años de la muerte. ¿Qué día exactamente? Pues ¿no eso... tienes el dato? Oye, ni siquiera no, el Doc pero, oye, se ha muerto, ¿eh? Salió, o sea, sus últimas... Su última película que salió en el cine fue Street Fighter. Ah, neta, es el último papel. Hay que verla, hay que hablar de ella solo por los logros. El próximo episodio va a ser... Street Fighter. O peleador callejero. Oye, ¿de dónde es? ¿Cómo es? Le queda muy bien su papel de Homero. Él es de San Juan, Puerto Rico. Ah, entonces es Raúl Julia. Ah, Raúl Julia. No es Julia. Perdón, ni nada, es que Julia. Se me va. Puerto Rico. Así es. Él es Bison, que en, ojo, en Japón, Bison es Vega. Por, y en Japón, este, ay, ¿cómo se llama? El que es Balrog. Ajá. Es este Bison en Japón. Solo que aquí se, aquí pensaron que es que el Bison viene por Mike Tyson. Ajá. Entonces dijeron, para que no haya pedo aquí en América, voltearon los nombres. Entonces Balrog en Japón es Vega. Ya, es ya, Vega ya. Aquí. Y sí, los tres están volteados. Como dato curioso. Ya, qué chido. LOL. Yeah. Pero sí. Un saludo a Raúl Julia. Mira, aquí dice Luis Moya, al final de los créditos dice en memoria a Raúl Julia. Ah, qué detallazo. Que es un, que es un villano muy gracioso. Sí, le queda muy bien su papel de Homero. Creo que siempre lo recordaré por lo que sea. Por Homero y por cara mía. Monchéri. Oye, sí, ese los locos, hay que hablar. Hay que hablar, sí, locos, sí. ¡No, no! Siempre decimos, anótala, cito, anótala. Saco aquí las notas. Pero oigan, bueno, ese es Bison. Uh-huh. Tipo sanguíneo, no, no sé qué. Chun-Li. Posición número 4. Chun-Li. Que fíjense que yo la prefiero en, en, ¿cómo se dice? No me gusta el cosplay de Chun-Li. No, no, ¿por qué? No le... ¿Cosplay? Sí, como que no lo... No le sale, no sé. Siento. Siente esta. Que tenía unas piernotas y unas pinches. Nada, sí. Y luego, para que sacaran la película esta pitera de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, que ni siquiera vi. Oh, bueno, me retracto con lo de. Ah, sí, sacaron película. ¿Quién es Chun-Li? ¿No es la de Smallville? Sí, Kristen Krug. Con sus piernillas. Bueno, es que con cualquier cosplay, es lo mismo que con cualquier cosplay. Si está bien hecho, se ve bien. Pero si está mal hecho, se nota luego, luego. Si está mal hecho, se convierte en cospobre. En cospobre, que sería la prietilla de Lares, del ciber. No, no, la cosplay. Cosplayera es este, cosplay. Es otra categoría. Ella no va al Lares del ciber. Ah, ¿no va al Lares del ciber? No, la cosplayera pitera no va al Lares del ciber. ¿A dónde torrentea mucho? La, no, la chula, la en línea, ve en línea. Ve en línea, sí. No tiene la capacidad para torrentear. Okay. Oye, que en la película fue interpretada por Ming-Na Wen. Exacto, es que Chun-Li china sabe. Que sí es china, ¿no? Que también salió en ER. Y también salió en Final Fantasy. ¿Se acuerdan del el séptimo espíritu? El treceavo espíritu, ¿cómo? Esta que sí llega. Ah, el espíritu en nosotros, o sea, algo así se llama. El espíritu en nosotros. Ella sale en otra película, no sé en cuál. Ah, sale también en Agents of S.H.I.E.L.D. Checa, Chun-Li. Hay otra película de ella. Su cumpleaños es el primero de marzo. Sí. Mide 1.71 metros. 1.71. Tipo de sangre A positivo. Cabello castaño. Ojos cafés. Sus aliados son Ken, Ryu. ¿El de Barbie? No, no, no. Ken Masters. Ryu. Gael. Ken y bla, bla, bla, bla. Enemigos, Bison. Ah, que Chun-Li es como policía, ¿no? Y es china. Y de, bueno, hablando sobre, también sobre la actriz de la película, Ming-Na Wen, o sea, de la original de Street Fighter, ¿ah? Es la que le da la voz a Mulan. Ah, ¿sí? Sí. ¿Ming-Na qué, perdón? ¿Ming-Na Wen? Ming-Na Wen. Ah, ok. ¿Has visto Agents of S.H.I.E.L.D.? No, que sale lo, ahí, es la china que patea traseros. Lo pasan en... ¿Cómo se llama este pedo? Compárteme, compárteme. Lo pasan en... ¿Dónde pasan Agents of S.H.I.E.L.D.? En... ¿AXN? Ah, creo que sí, no me acuerdo, ya no lo veo. Sony, creo que Sony, ¿no? ¿Dónde estaba china? Ya no. Sony, sí. Sony. Dicen que el primer capítulo estuvo bueno y que luego como que bajó y luego metieron uno que otro personaje para que subiera y ahorita creo que anda estable la serie. Fíjate cómo tiene Street Fighter los estereotipos bien marcados, ¿no? Para cada nacionalidad. Claro, como todo buen juego de peleas. No me entiendo. Porque si vas a poner un mexicano en el... Sí, en el un mexicano, juego de peleas, ¿no? Tiene que tener una tiene que tener una máscara y ser luchador. Y le gustan los tacos también. Claro. Oye, pero ¿te acuerdas de King of Fighters? Sí, obviamente. Claro. ¿Te acuerdas de Ramón? Ah, que de hecho es muy querido por ¿cómo se llama? ¿Es Konami? No. ¿Quién hace SNK? Quiere SNK. Mucho a México, porque vivió muchos años de México. De hecho hay un equipo que es mexicano. Mm. Creo. Sí, porque de hecho este creo que es el de Ralph, ¿no? ¿No? Ah, sí, Seth. ¿Es Seth? Uno este que se para así rarillo. Sí, también este Ramón. Ajá, Ramón. Y la boxeadora. La de la corbatita. Fíjate que yo siempre fui más a Street Fighter que no, Cofero. Yo sí era más de King of Fighters. ¿Eras Cofero? Era más del Tequino. Mi hermano le decía, Bikinas son fighters. Sí, del Tequino. Y el quinto, sáquele el quinto. Pero bueno. El quinto, ¿por qué se llama? Porque tenías cuatro botones, ¿no? Entonces el quinto era. Es que eran cuatro ataques, ¿no? Cuatro poderes. Y se supone que uno era el quinto. Era como el oculto. ¿Sabe? No sé. ¿El dónde quinto poder? ¿O acaso el quinto elemento? Y había el super. Neta. Sí, no te acuerdas. El quinto era como el poder chido normal. Ajá. Y luego seguía el super, que era así que salía el en special, azul, ¿no? Y luego salía el oculto, que era como el de los locos. Ajá, sí. Bueno. ¿Quién me quedé? Chun-Li le iba a decir. Posición número 3, top 3. Pongan atención, súbanle a su reproductor. Tenemos a nada menos y nada más que Akuma. ¡Akuma! Que en japonés Akuma significa diablo. ¿Por qué? Yo muchos años pensé que Akuma era el maestro de Ken y Ryu, pero no. Ese es Gouken. Akuma, me acuerdo que salía Cyber Akuma en algún. Sí, es con A, ¿verdad? Akuma. Sí, Akuma. Y con K. Y con K. Oigan, estaba bien. O sea, me acuerdo que. Ajá. O sea, porque Akuma. ¿En cuál salió en el 3? Akuma. Era el malo. Es el malo. Sí. El malo del 3. No, no me acuerdo. No tengo. Ah. Street Fighter 2 Turbo sale. Y era así como el. No sé. Que tenía como este Hadouken, pero que era como. De 45 grados. Sí. ¿Qué más? Sí, era como la peor pesadilla del Ryu. Sí, es su grupo sanguíneo, es desconocido. Mide 1,78, pesa 80 kilos. Color de pelo, rojo. Color de ojos, rojo. Como un prieto, así que usa pupilente rojo. Este cosplayer que se la cree y pide sus pupilentes de 300 varos por internet. Sí hay. Sí, no, sí los conozco. Hay en 300 varos, está barato. Nah, oye, yo no gastaba 300 varos en unos pupilentes de color. Oye, para que se me quite tantito lo prieto. Lo prieto jamás se quita. No, ¿qué viste ese lente que usa? ¿Sí es Shocker? No me acuerdo, pero usa. No, ¿cómo se llama? Sí, es Shocker. El cibernético. El cibernético. El que usa el lente ¿El como la en cruz? La tachita. No manches, qué pita. Me acuerdo cuando estaba de moda cambiarte los ojos así. Transformers. Pásala, compártela con tus amigos. Oigan, dato curioso. Akuma es el hermano de Gouken, que sí es el maestro de. De Ryu. De Ryu y Ken. ¿Sabes? Y seguro lo mató. Y es japonés, obviamente. Ya me acordé. En un Marvel vs. Capcom salía Cyber Akuma. Que era como este Akuma, pero como pues, cibernético. Ajá. ¿No te acuerdas de Cyber Akuma? Mira, te voy a poner la imagen. Es como Cyber Charmin cuando. Es como Cyber Charmin que. Cuando trasplantamos su cerebro a una máquina en lo que se recuperaba su cuerpo. Sí, es cierto. ¿En qué episodio fue eso? Fue un Batman, no me acuerdo. En parece Marvel, Pokémon, what the fuck. En Marvel vs. Capcom, sale. ¿Por qué parece Pokémon? ¿Porque estamos diciendo de tipo sanguíneo y todo o qué? No. Dice, Cyber Akuma sale por primera vez en Street Fighter X. Me daba miedo, dice YouTube. Dice, el primer equipo mexicano de. Fue el de Takuma, que es otro personaje de Ryo, y Robert. Que en realidad dos son de Japón y Robert de Italia. Ese es el Tequino. Qué pedo. Ajá. Ándale, ese es el cosplayero. Debe haber otro por aquí. Mira, ese estaba chido. Ese sí parece. ¿Sabes quién podría ser Akuma? ¿Actor que pueda hacer Akuma? No, no, o sea, que... alguien que... Ah, ¿quién tiene cara de Akuma? Vente a Bastos, a lo mejor hay varios. Sí, vete a Bastos. Es no, vete a Bastos y pregunta a quien le digan el diablo y listo. No, pero iba a decir a alguien que sí, que tiene. El diablo. Ay, Dios mío. Bueno, total que es Sakuma. Posición número 3. Aquí vienen las posiciones número 1 y 2, amigos. Prepárense. Prepárense. Muchos tal vez ya sepan, otros se van a sorprender, que no creo, pero ahí les va. Posición número 2. Tengo que hacer un pequeño redoble de tambores. Directo desde la casa de Barbie. Ken Masters. Dude, el nombre, dude. Ken Masters. Ken Masters. Fíjate que yo, por mucho tiempo, fui fan de Ken. Usé mucho tiempo a Ken. Ken es el facilito, dude. ¿Cómo que el facilito? No sabías. No. ¿Cómo que el facilito? No sabías. ¿De qué hablas, que el fácil? ¿Qué? No sabías, neta. No, a ver, ¿cómo? Cuando juegas Street Fighter tienes dos tipos. Como el fácil. Y el que, o sea, lo... El adiestra. Camino fácil, te refieres. Ajá, y que cuando lo adiestras, eres bien perrón. El fácil es Ken, el difícil es Ryu. ¿Neta? Neta. Bueno. Es mucho más fácil hacer los ataques con Ken que con Ryu. ¿Pero de qué Street Fighter hablas? De todos. ¿Neta? Neta. Mira, yo lo que sabía era que Ken y Ryu en Street Fighter 2 son básicamente iguales. Después les hicieron diferencias. Por ejemplo, el Hadouken de Ryu creo que es diferente al Hadouken de Ken. Y el Shoryuken es diferente. El de Ken. No. El de Ken tiene fuego. Ken es más fuerte en el Shoryuken que Ryu. Uh-huh. Y aparte, creo que la patada de Ken tiene un giro menos. La Taizumaki Senpukyaku. Uh-huh. Algo así. ¿Me acuerdo? ¡Ay, güey! La patada que haces con atrás. Claro, no, claro. La U para atrás con patada. Esa. Ryu tiene una... Un giro más. Un giro menos. Digo, sí, más. ¿Tú sí le echabas de a 50? Yo sí jugaba. Es que yo soy muy fan de Street Fighter. No se nota nada, sí. Ken Masters. Hay mucho que decir de Ken Masters. Es el primer personaje. Creo que él y Luigi son personajes creados por usar otro color. Otra paleta de colores. Distinto, ¿sí, al del protagonista? Ajá. Uh-huh. Es como... No tuviste infancia si no jugaste con el Mario Verde, carnal. Ah, no, o tu infancia, no, eres el hermano menor si siempre usabas a este personaje. Y sale un Luigi, ¿no? Que es un Mario Verde, como le decía. ¿Ken Masters es gringo? Oye, ¿sí? En IMDb no viene quién es Ken Masters. Pero ¿en qué ni en The fuck? Bueno, pues Ken Masters, búscalo como Ken también. Ken Masters, su nacimiento es el 14 de febrero. Así es que cuando tu novia te diga, ah, mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy en día? El amor y la amistad. Tú le dices, cállate. Vamos a cumpleaños de Ken Masters. Tiene un hijo que se llama Mel. ¿Cómo? Y su esposa se llama Elisa. Ah, ya encontré a Ken Masters. Damián Chapa. Ah, sí. Ah, no. Ese le sangre por sangre, ¿no? Sangre. Micro Belka, dude. Matarse crucito. Ellos hablan de la película. Dude. Patos locos forever, dude. Maldito tres puntos. Los invitamos a escuchar el Powner de Sangre por Sangre. Por ahí está en Mixcloud. No mames, que es Micro Belka. No me la creo. Fíjate que la bandita que trae Ryu, volviendo al tema. Ken se la da en una, creo que en una película se ve, que Ryu no la trae. Uh-huh. Y pues pelean y no sé qué. Y no sé qué pasa que Ryu le, digo, Ken le da la. Que de hecho, en la última película que salió, la animada, todo el mundo está buscando a Ryu. Ah, sí. Ajá, y porque no sé qué está sucediendo. Entonces, Ken es el que entrena. Mientras hablamos de Ken, necesitamos el tema de Ken. Entrena mucho, pero aparte es rico porque tiene muchos, es empresario. Ajá, sí, porque, sí, en el stage de Ken, Es como sale yate, ¿no? Sale un yate, uh-huh, que dice Ken Masters. La pose cuando gana, que cruza los dedillos así. Digo, que hace la B de la Fox. Ajá. Sí, yo fui muy, muy fan de Ken, pero pues entiendo. Y para allá va el siguiente tema. No sé qué más decir de Ken. Su tipo sanguíneo es B. Sus técnicas son el Shoryuken, el Ryusen Kyaku, el Hadouken, y aparte les voy a decir algo, el Hadouken no se llama Hadouryu, se llama Hadouken. No es Hadouryu, es Hadouken. ¡Hadouken! Voy a comer estos yogurts antes de que caduquen. El Tatsumaki Senpukyaku. Vete a la escuela, que te eduquen. Que te eduquen. Bueno, ese es Ken, un personajazo. Mucha gente piensa que es... El Hadouken lo pueden escuchar en el intro del Pokémon Podcast. Ah, claro. Deberían de ver las películas animadas de Street Fighter, son una joya. Sí, he visto una, pero hay varias que no me sé ubicar. Mucha gente piensa que Ken es como el fan de Ryu. Yo, bueno, y que no es tan serio como Ryu. Pero bueno, basta. Vamos a la posición número uno. Sí, sí, sí, es quien esperaban. Obviamente es Dan. ¿Nunca vieron este personaje, Rosita? Que era Street Fighter. Dan, ¿no ubican a Dan? Ya, quemé mi chiste. Dan. Ah, claro. Con la colita de caballo. Sí, que era es una burla a Robert y a Ryo. Ah, el Ryo de... King of Fighters. De King of Fighters, neta. Sí. Checa la colita y el traje. Ah, ya. Pero bueno, oye, no. A mí me gustaba mucho Ryo. Exactamente, la posición número uno es Ryu. No, pero Ryu de King of Rayo. Fighter. Era Ajá. Kono, ¿no? Ajá, por eso dije Ryu. Sí. Ryu. Whatever, él. Bueno, total. Pero Ryu, el guerrero más importante, dude. Que no podemos estar hablando del guerrero más importante con el tema de Ken. Oye, ¿qué es lo que les estaba diciendo? ¿Qué onda? Ken Masters es el que tiene mucho dinero. Ajá. Que entrena y es bueno. Sí. Pero Ryu es pobre. Sí. Siempre va con su morralito. Dude, el final, spoiler alert, el final de Street Fighter 2 cuando lo acabas. Ajá. Ryu sabe que es el mejor peleador del mundo. Carga su mochilita. Y se va. Y se va caminando. Y así se acaba, dude. Y Ryu ahí está en busca del poder, no me acuerdo cuál poder, pero... Está en busca como de la perfección del arte marcial, ¿no? Algo así como... Ajá, algo así. Entre paz interior y... Pero el único que había alcanzado el poder que va más allá había sido Akuma, pero Akuma se corrompió. Sí. Sí, Akuma es malo. Malo. Hoy les voy a poner el final de Ryu, es... Adiós, Jules. Abrazo caluroso. Que vayas, Jules. Ya casi acabamos. No, sí, ya casi acabamos. Digan algo, chavos. Ahí voy. Estoy compartiendo un enlace. Les voy a pasar el final emotivo de Street Fighter con Ryu, amigo. Ahí les va. Ken es uno de los personajes principales y más importantes que no sale en Marvel vs. Capcom 3. Cierto, Luis Moya. Al igual que Mega Man, que tampoco aparece. Sí se extraña, creo que es en Marvel vs. Capcom. Que creo que a Ryu le puedes poner un skin de... Bueno, el traje rojo. Y a Zero lo puedes vestir como Mega Man. Entonces ya no extrañas tanto. Pero sí hace falta él. ¿Por qué? Ah, otra cosita, un detallito interesante. En la maquinita, cuando ganabas con Ryu, ya ves que aparece esta pantalla de cuando sale golpeado. Ah, claro, ajá. Y dice, you need to... Dice, necesitas vencer mi Shenlong. Pero Shenlong es es un personaje. Y aquí lo usan como... Hay un error de traducción. Ah, se me olvidó. No me acuerdo. Pero hay un error de traducción. ¿No es el dragón de...? Es que aquí Shenlong es... Ay, qué es... Ahorita te digo. Mira, la frase dice: You must defeat Shenlong to stand a chance. Y Shenlong es un personaje y lo tradujeron como un ataque. O sea, como tienes que vencer mi ataque. Y no es el ataque, es el personaje. Ah, ok. Shenlong es el viejito, ¿no? Sí, es Gouke. El maestro. Oh. Yeah. Sí, ese es el error. El hermano de Takuma. De Akuma. Takuma. Ándale, Takuma es el otro. ¿Miguel Galván podría ser Akuma? ¿No? No, está muy prieto. Oye, pues Akuma no está... No, no, pero te pasaste. Quería ubicar la ficha técnica. ¿Dónde dejaste a Honda? Ah, Honda está más atrás, no está en el top 10. Pero sí está. ¿Quieren hablar de los del top que falta? Oye, ¿qué pedo con el Honda de la película? A ver, ¿qué pedo? Zangief sí está bien... 2-3. Dude. Saga, dude. ¿Saga no sale? No. Ah, sí sale la película. Este es Balrog. Dude, es Miklo Belka. Sigo sin poderlo asimilar. Ah, el de... Ken Masters de la película. Que Zangief, o sea, que le hicieron Haduk. Oye, pero salió al revés. O sea, el del pelo largo en la película es Ryu y el del pelo corto es Ken. Sí, de hecho. Pero aparte son personajes secundarios bien X. En que en la película. Ryu y Ken, es que Ryu y Ken las tratan como una pareja de amigos, ¿no? Sí. O sea, más que como... Y sí son amigos, pero sí. No tan así. Ajá, que está, parece... Es como el prietito que nada más jugó Street Fighter 2 y dijo, vamos a hacer una película. Como somos americanos, el personaje principal va a ser Guile. ¿De quién es el? ¿Quién dirige esto, no sabes? ¿El qué? ¿Quién dirige esa película? Ahorita te digo... Steven E. de Souza. Mejor conocido por... Comando de 1985. Duro de matar. Ah, ¿neta? Sí, la 1 y la 2. Pues bueno, ese fue el top 10 de los personajes de Street Fighter. Yo estoy de acuerdo con el top. El top. Faltó Vega, sí, faltó Vega. Vega también es buen villano, que está más arriba, de hecho. Pero ánimo, Charmín. Hay que hablar de Street Fighter. Hay que hablar de Street Fighter. Sí, para el episodio 52. También hay que hablar de las películas de Van Damme. Y los Locos Adams. Sí, los Locos Adams. ¡Amorcito! Bueno, y de la Petrusca, ¿cómo se llamaba? No era la Petrusca, ¿verdad? No sé, pero está. Esas películas las puedo ver mil veces, dude, te lo juro. El hace campamento mucho... de Chipewa, dude. Ya tengo mucho sin ver Locos Adams. Creo que sí hace falta verlas otra vez. Pero bueno, yo, en conclusión, me sorprendió que, ¿cómo se llama? ¿Robert Julian? Robert Julia. Robert Julia fuera. Por cierto, Julia, Julia de Puerto Rico. Fuera Bison. Nunca lo vi, pero bueno. Como algo que quieran agregar para cerrar este Powner con broche de oro. No, pues nada más que se cuiden mucho. Que los esperamos la siguiente semana. La siguiente semana. Para que se vayan bien preparados con el Street Fighter. Puedan comentar harto. Street Fighter. El peleador callejero. Ay, ya no me respondí esto. Bueno, vamos a tener que cerrar con esto. ¿Cómo esas no fueron para cambiarle el nombre, verdad? Qué bueno. ¿A cuál? El peleador callejero. No manches, ¿no te imaginas? Pues bueno, ya es hora de despedir el Powner. Y acabamos un poquito temprano. Ah, estamos escuchando Rayman, dude. ¿Te acuerdas Rayman? Cuando jugaba Rayman? Claro que me acuerdo de Rayman, amigo. ¿Cómo olvidarlo? Que no tiene pies ni manos, digo, ni brazos. No tiene piernas ni brazos. O pies y manos sí tiene. Pues bueno, esto fue el episodio 51, Transformers 3. Charmin. Muchísimas gracias, Tito. Muy feliz de estar aquí de vuelta. We're back. También es We're back. Muchas gracias, Tito. Eres un buen hooters, digo, host. Nos vemos la próxima semana, chavos. Esto fue el episodio 51. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Jugar con Nintendo.